Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 251 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 12 de mayo de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Los hijos de la migración, nuevo libro de Víctor Hugo Flores. El Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infantil tendrá lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Javier Alcíbar y su libro El Partido de mi Vida. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Mexicano Alfonso Cuarón presidirá jurado en la muestra fílmica de Venecia. Roma. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón presidirá el jurado que entregará el León de Oro en la próxima Mostra de Venecia, confirmaron los organizadores del célebre festival fílmico. Cuarón, que ganó un premio de guión en Venecia con su clásico Y tu mamá también, y luego inauguró el evento con Gravity, dictaminará junto a 8 miembros más cuál es la mejor película de este evento. La edición 72 del certamen transcurrirá del 2 al 12 de septiembre, coincidiendo con la recta final de la concurrida Bienal de Artes de la Ciudad de los Canales. La decisión de encargar a Cuarón la presidencia del jurado fue tomada por el Consejo Directivo de la propia Biennale, cuyo capítulo cinematográfico dirige Alberto Barbera. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El libro Los hijos de la migración del escritor Víctor Hugo Flores se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una narración develadora en la que el autor de la obra nos cuenta en forma sencilla y amena las situaciones que atraviesan los familiares de los migrantes al quedarse solos. Karina Gueda, periodista del semanario El Migrante, se refirió al libro del cual dijo: es un aporte que el autor entrega a la comunidad para conocer de cerca la problemática de los hijos de quienes migran al extranjero. Escuchemos parte de sus declaraciones. Víctor Hugo desde hace tiempo lleva escribiendo las experiencias de los migrantes. De alguna manera, Víctor Hugo, a través de la literatura, intenta transmitir a las personas migrantes y no migrantes esas experiencias para que se pueda de alguna manera entender qué es ser migrante, qué es la migración, qué consecuencias trae. Y ahora tenemos un nuevo libro, Los hijos de la migración. Una nueva experiencia, pero esta vez de un niño. Un niño pequeño, no tan chiquitito, no se define la edad, pero suponemos que no es tan niño. Sin embargo, este niño nos transmite muchas cosas de su experiencia migratoria. El autor del libro, Víctor Flores, señaló que las malas decisiones de los gobiernos son el detonante para que ocurran eventos y fenómenos sociales que afectan a una sociedad, y uno de estos hechos es la migración. Recalcó que como migrante siente muy de cerca estos acontecimientos que envuelven a las familias y en particular a los niños que se quedan abandonados. Al referirse a la migración y sus consecuencias, el autor de la obra manifestó: el sentir el desarraigo familiar, la desfragmentación, es complicado. ¿Quiénes lo hemos sentido en carne propia y quiénes lo hemos pasado? Sabemos lo duro que es. Para migrar hay que tener mucho valor. No todos tenemos la valentía en algún momento determinado de nuestra vida en tomar una maleta, como dijo Wilson, e ir en busca del sueño americano o el sueño europeo. Muchos de nosotros decimos que vamos en busca de un futuro mejor. ¿Pero qué es un futuro mejor? El futuro mejor es intercambiar esos euros o esos dólares por la felicidad del hogar. ¿Acaso un beso virtual, un abrazo virtual, un te amo tras cámara, si podemos llamarlo así, es más emotivo que un te amo mirando a los ojos, que un te amo abrazándonos? Muchos de nosotros hemos pagado un alto precio por la migración. Víctor Hugo Flores es autor también de la novela Pasaporte, editada en el año 2010, en el cual se aborda el tema de los migrantes que viven como ilegales en tierras europeas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Bolívar, el octavo concurso de la canción nacional y provincial se realizará el próximo 29 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Este evento es organizado por la institución sede del concurso y por la Unidad Educativa San Miguel. En Loja, la película mexicana La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada, se proyectará el próximo 20 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En 1949, el corrupto alcalde de la ciudad mexicana de San Pedro de los Aguaros es linchado y decapitado por los indígenas que habitaban en el lugar. El gobernador no está dispuesto a ver peligrar su posición por un escándalo político, por lo que ordena a su secretario que nombre un nuevo alcalde para San Pedro. Se decide que el más indicado es Juan Vargas, un inofensivo y fiel miembro del partido que seguramente no será tan corrupto como su antecesor. En Guayaquil, la charla taller Educación, Museos y Patrimonio se desarrollará mañana a las 18 horas en la Casa de la Cultura. Expondrá el museólogo ecuatoriano Jorge Albuja. En Bolívar, un evento en reconocimiento al historiador, antropólogo y periodista ecuatoriano Jorge Núñez Sánchez se realizará el próximo 14 de mayo a las 16 horas en la Casa de la Cultura. Sánchez es miembro de las Academias Nacionales de Historia de Ecuador, Colombia, Perú, Nicaragua, Cuba, de la Real Academia Española de Historia y de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Es autor de 64 libros de historia y ciencias humanas y coautor de otras 73 obras, y ha recibido 11 premios y condecoraciones. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. El contacto ahora con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la periodista Carla Ledesma. La familia de la pintora ecuatoriana Piedad Paredes donó 68 cuadros del artista a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obra que se suma a la colección de patrimonio de la institución. Queremos sentir que estos 68 cuadros que se suman a la colección de patrimonio de la Casa de la Cultura reflejan también la permanente conexión que tuvo Piedad Paredes con la institución. Piedad Paredes, nacida en 1910, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Quito y se convirtió en una artista representativa del siglo XX en Ecuador. Ella siempre discutía, por ejemplo, aparte de estar plasmando, de plasmar en diferentes cuadros la condición de la mujer, también en sus diálogos íntimos, por ejemplo, familiares o quien corresponda o con quien podía tener. Era una mujer muy, muy, muy rebelde. La obra de Piedad Paredes puede ser explorada a través de los 68 cuadros que se encuentran en el área de museos de la Casa de la Cultura y estarán expuestos durante 6 meses junto a fotografías y la proyección constante de un documental sobre el artista. Reportó Carla Ledesma. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Culminó Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires culminó tras más de 15 días de intercambio entre autores y amantes de la lectura de la región. Identificado como el más grande de su tipo en el mundo de habla hispana, el evento tuvo a México DF como ciudad invitada de honor, y para la venidera ocasión, según anunciaron los organizadores, el mérito corresponderá a Santiago de Compostela, capital de la Comunidad Autónoma Española de Galicia. El programa para la jornada de clausura incluyó la presentación del libro Educación para la Inclusión y de los ensayos ganadores de un concurso promovido como parte de la campaña Argentina por el Derecho a la Educación. Especial con Natación adquirió también el título Arte, Memoria y Derechos Humanos, el cual analiza el carácter memorialista del arte contemporáneo argentino. En otro orden, el cronograma contempló el desarrollo de una mesa redonda con el patrocinio de los departamentos culturales de los clubes de la Asociación de Fútbol Argentino, que debatió en torno a las relaciones entre la pasión futbolística de Latinoamérica y la literatura. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Por segundo año consecutivo, se realizará el noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador, los días 14, viernes 15 y sábado 16 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 8:30. En este evento, que tendrá lugar en la Demetrio Aguilera Malta, abierto para padres de familia, docentes, psicólogos, pediatras y público en general, participarán expertos internacionales en estudios de las capacidades, inteligencias y talentos de los niños. El Congreso permitirá además contestar muchas preguntas que los docentes, padres de familia, tienen sobre la actitud de los niños en clase, el por qué están inquietos en las aulas, la desobediencia en casa y cuál sería el trato para tener una respuesta positiva a estas interrogantes y cómo potenciar las capacidades del pequeño. Fanny Allen Castro, coordinadora del Congreso, nos habla de la trascendencia de este evento. Este congreso tiene como objetivo tener un intercambio profesional y poder hacer una difusión de todos los avances últimos que tenemos en el campo de las altas capacidades, la superdotación, el desarrollo de los talentos infantiles y adolescentes. De manera de que vamos a desear que todos ustedes nos puedan acompañar. La coordinadora además manifestó que es importante el aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a estos encuentros que permiten compartir experiencias, buscar alternativas de desarrollo en la población infanto-juvenil que tienen capacidades innatas, sin explotarse. Pero conozcamos quiénes van a ser los participantes. Bueno, está la doctora Silvia Sastre y Riva, es directora de la Universidad La Rioja de España. Tenemos también a la doctora Mariela Vergara Panseri, directora de CEDALP, Argentina. El doctor Roberto Paterno, la doctora Claudia Rondó, la doctora Claudia Eusebio. Tenemos a la doctora Sandra Torresi, al doctor Julián Mayelo, todos ellos por la Universidad El Morón de Argentina. Tenemos del Ministerio de Educación de Perú al doctor Luciano Ackleman Guamán. Tenemos también tenemos de Irlanda a la doctora Leslie Graves. Ella es la presidenta del Concilio Mundial de los Niños Superdotados y Talentosos. Ecuador también participa. Acá por Ecuador estamos tres personas, la doctora Cida Valverde, la doctora Mercedes Albán y yo, doctora Fanny Alencar. Reiteramos, amigos oyentes, la invitación para que participen de este noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador. Los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de mayo a las 8:30 en la sala de Metro Aguilera, Malta, de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El libro El Partido de mi Vida de José Alcíbar es una obra que busca reflexionar sobre la vida de las personas. En Diálogo para Identidad, el autor puntualizó. El Partido de tu Vida, como su nombre lo evoca precisamente, es una analogía que utiliza las 11 reglas del fútbol soccer, en donde trato de plasmar un poquito de lo que son parte de vivencias mías, un poquito de vivencias que he visto en mi entorno respecto al liderazgo, sí, respecto a la forma de jerarquización actual del liderazgo, y un poquito de motivación, hablando un poquito del público joven, es básicamente una especie de motivación de a lo que puedes llegar a alcanzar como metas ahora que está de moda el tema del coaching empresarial. Dime, aparte de esta es su primera obra que ha escrito. De hecho sí, plasmada formalmente sí, porque yo tengo mi blog personal, mi página web, entonces lo hacía mediante redes sociales, artículos que escribía, que muchos de ellos están compilados en esta obra. Pero la familia, los amigos me dijeron, ¿por qué no te animas a lanzar un libro donde puedas compilar todo eso? Precisamente es lo que ahora pretendo hacer. Bien, José, ¿qué espera del público lector frente a esta nueva obra? Primero crítica, ¿sí? Porque la crítica siempre le enriquece al escritor para poder mejorar y pulir aquellas cosas que quizás se le escaparon, porque una es la óptica del autor y otra es la óptica del escritor como tal y mucho más la del lector. Entonces yo espero eso. Y segundo, que espero que sirva para, como estamos hablando ahora, el tema de la un poquito el enfoque de entusiasmar al público para que entienda que puede dar más de sí. Quienes gusten de esta obra literaria y de buena literatura pueden acercarse a las principales librerías de la capital. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Un templo para los pueblos quitucara. En la mitad del mundo, vía Calacalí, en la entrada al volcán Pululagua, se levanta imponente una edificación de piedra que por sí sola constituye un arte. El Museo Templo del Sol, en cuyo interior se albergan piezas precolombinas y cuadros del maestro quiteño Cristóbal Ortega. Ortega, oriundo de Coyacoto, una comunidad ubicada al suroriente de Quito, fue el mentalizador y creador de esa obra que busca trasladar al presente las grandes estructuras de los pueblos quitucara. Tiene 500 metros cuadrados de construcción y fue armado con la misma piedra de los Andes, andesita, la más rústica según la descripción de Ortega, quien con las manos la labra y da brillo. Hoy, el Templo del Sol es un museo en espiral que se puede visitar de martes a domingo. También se empezó a levantar el Templo de la Luna, que el artista prevé tener listo en septiembre próximo para lucirlo con una exposición de obras en piedra que él talla. Además, Ortega pinta retratos los fines de semana cuando más visitantes hay en el museo. Al interior del templo se escuchan historias sobre arte y la cultura popular andina y prehispánica. Además, se puede admirar parte de las obras en lienzo y piedra de Ortega. En el primer piso de los tres que tiene el templo, y luego de caminar por un estrecho pasillo en donde hay vasijas y objetos de varias culturas del Ecuador, se termina en la cámara solar. Ahí, en 360 grados y hacia arriba y abajo, se puede mirar el interior del lugar. En el techo, una abertura permite el ingreso de los rayos solares que dos veces al año caen de forma perpendicular. En la cámara se cuenta además la historia, la arquitectura, la medicina y la astronomía andina, así como el paso de los pueblos preincásicos en la mitad del mundo, un sitio estratégico y ceremonial. La cámara a su vez se alinea con los templos de donde salieron el calendario lunar y solar, Rumicucho, Cochasquí, Pambamarca, Yanuhuayco y Catequilla, precisó Ortega. En la segunda y tercera planta están las obras en piedra trabajadas con puro cincel, lija y combo. Los exteriores también son atractivos de arte. Hay graderíos que van al Templo de la Luna en construcción y un camino de cemento hacia la terraza del Templo del Sol, que a decir del artista, fueron espacios en donde se realizaban las ceremonias andinas precolombinas. Para Identidad, con información del Universo.com, Luis Alfredo Maldonado. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos. Hoy hablaremos de la chuquiragua, una flor muy hermosa. ¿Usted la conoce? Si no la conoce, vamos conmigo. La chuquiragua es la flor nacional, también llamada flor del andinista. Esta especie crece en las alturas andinas, es de un amarillo dorado, ilumina y brilla sobre el café oscuro de los pajonales en nuestros soleados páramos. Esta planta es utilizada también para medicina alternativa y ancestral. La infusión de su tallo y hojas se la usa para tratamiento de riñones, hígado y próstata, según el ya fallecido científico Misael Acosta Solís, botánico ecuatoriano reconocido mundialmente. Cuando vaya de paseo hacia los páramos, recuerde observar entre los pajonales bajo el sol de los atardeceres, reflejando sus dorados colores, mecida en el vaivén de los fríos vientos, seguro que de inmediato la identificará y reconocerá a la flor de la chuquiragua. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo en la Torre. Los espero siempre con mi Shunku Misti. Shunku Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 251 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.